berraquito solitario, esperando a ver si tú pasas golondrina, a darte un adiós siquiera ve de paso, cuando tú vayas alegre por la vida, a darte un adiós siquiera ve de paso, cuando tú vayas alegre por la vida. Cuando pase por mi ranchito y tú me veas con lágrimas en los ojos tu recuerdo, quizá quedará contigo a ver viajera, este triste solitario sin consuelo, quizá quedará contigo a ver viajera, este triste solitario sin consuelo. ¿Qué podrá aliviar mi pena en este mundo si no solamente tú que lo engendraste? ¿Qué podrá aliviar mi pena en este mundo si no solamente tú que lo engendraste? ¿Podrá sanar la herida de que sufro si no solamente tú que la sangraste? ¿Podrá sanar la herida de que sufro si no solamente tú que la sangraste?